las ganas de vivir los dos. Tú no me conoces, ni sabes quién soy. Solo me saludas sin mirarme, amor. Yo no soy para ti. Yo no tengo gracia, soy un infeliz. Que está escondido.